pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso. Buenas noches, señora, señor. Hola, niños, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? Ahí Diego ocupadísimo porque parece que está todo... Se agotaron las entradas, así que hubo mucha movida. Por eso infaltable en la Murgoga este León. Gracias, León, que está viniendo mañana. Y bueno, en esta Murgoga, digamos, lo que hicimos un poco es recrear este homenaje a este grande que viene a apoyarnos, a apoyar a Goga. Y bueno, un poco a charlar entre nosotros lo que hace falta para que entre todos terminemos este espacio que lo vamos a usar todos. Así que por eso este homenaje tan grande a León Gieco. Mientras los niños aquí me acompañan en esta Murgoga. Hola, Diego, ¿cómo anda? Hola, Tavo, ¿cómo estás? Bien. Hay un llamado de Mike. Ah, Mike, va a ver. Lo sacamos al aire. Por favor, dale. A ver qué. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Cómo va, Mike? Hola, ¿cómo anda? ¿Quién habla? Tavo. Ah, ¿qué es, che? Bien, sí, contanos, a ver. Bueno, qué sé yo, quería avisarles un poquito, viste, que sobre el festival del 21 de septiembre... Sí, por favor, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, se desarrolla en el Galeano. Uh-huh. Bueno, el festival se llama 2012, Principio del Mundo. Sí. Después dice una cosa muy rara, que yo no lo entiendo todavía, dice derrocando el egoísmo. Derrocando el egoísmo. Sí, eso no sé de qué se trata. Claro, rarísimo, sí. Bueno, después dice patio de comidas y bebidas. Seguro, un buffet. ¿Ahí vamos a derrocar el egoísmo? No creo que ahí mismo, ¿no? Se va a derrocar otras cosas ahí. Bueno, sí. Mientras tanto, te aclaro. Bueno, va a ver, mira, te leo un poquito lo sí, que... Sí, Mike, por favor. La banda que hay, mira, Patagonche. Sí. Hay un tipo acá que se llama Mike Cook, no sé quién es, pero parece que algo hace. Hablan que anda bien, sí. Sí, algo hace. Después tenemos Claraboy Jazz, uh-huh. La cuerda de candombe. Bien. Sí. Los bolsoneros. ¿Y quién? Ah, los bolsoneros. ¿Son los bolsoneros? Sí, los bolsoneros. ¿Quiénes son los bolsoneros? Una mezcla, los ¿no? Los bolsoneros somos nosotros. Ah. Casi mil años que estamos acá. Claro. Nosotros somos los bolsoneros. Más vale que sí. Todos los bolsoneros somos. Bueno, después, muchas expectativas sobre Grasshopper. Ajá, la Grasshopper, sí. Sí, da para ver. Te cuento entre todo, viste, va a haber dos escenarios. Dos escenarios, mirá claro, vos. Claro, o sea que el tema va a ser así. Sube un conjunto y no es que va a pasar 20 minutos entre que baje un conjunto y sube el otro conjunto. Claro. No, hay dos escenarios a la par. Perfecto. Entonces sube un conjunto. Cuando termina un conjunto, arranca el otro. Al costado mismo, ¿será? Exactamente. Se gira la cabeza y estamos mirando para el otro lado. Eso. Bueno, arrancás ahí. Tenemos sesión Nana. Ajá. Después Tinchi Tirano. Tinchi Tirano. Sí, Tirano. Bien. Ensambles, solistas. Petura, bueno, y va a estar conmigo. Claro. Bueno, homenaje a Jimi Hendrix van a hacer. Bueno, algo vamos a hacer. Después tenemos los payasos, invasión total. Uh-huh. Y después tenemos un tablao flamenco. Sí. Está bien. Hay otros flamen clown y hay otros tablaos flamenco. Sí, algo de eso hay. Bien. Bárbaro, creo que estuviste con todos, Mike. Estuviste bárbaro. Bueno. Sesión Nana y hay uno... Ayla DJ, debe ser uno. Ayla. Sí, bien, bueno. Buenísimo. Ahí nombramos todos. Hay una cosa muy rara. A ver. Ayla DJN. Sí, ese. Prog 00Q y mucho más. Bueno, claro. Ahí wow, se fuiste todavía. Para la medianoche, a esperar ya la madrugada, ¿no? Con ese DJ. Promete ser un buen encuentro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Así que bueno, un saludo a todos ustedes. Dale. Muchas gracias por el espacio y bueno, ahí vamos a estar todos. Sí, por favor, llamen las veces que quieran. Acá está abierta la radio para esto. Así bueno. Que buenísimo que llamaste. Bueno. El 21 de septiembre seguramente mucha gente ahí ya en el Galeano a las 20 horas empezar a disfrutar esto. Y esta novedad nueva de dos escenarios alternativos. Me encantó la idea. Bueno. Así que gracias por llamar, Mike. Ok. Un abrazo grande. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, para vos. Chao. Chao. Bien ahí Mike Cook haciendo esa difusión del 21 de septiembre de una buena juntada del principio del mundo, 2012, derrocando el egoísmo. Bueno, seguramente en la semana va a venir más gente contándonos los más. Bueno, esta murgoga que tiene de especial, ¿qué? ¿Qué tiene de especial? Que va a sonar León Gieco, así que después vamos a contarle un poco más. Tengo acá un poco para leer, si me permiten, me llama el capo a ver si me permite hablar sobre el proyecto, ¿viste? Este de Goga, porque León Gieco viene acá a tirar la onda a Goga. Creo que fue uno de los que le tiró así, mirá, a la presidenta en mano casi, la carpeta de Goga. Y viste, la presidenta, tantas cosas, no sabe. Así que viene a seguir agitando con nosotros el padrino de Goga y hoy va a sonar otro más de León Gieco. Dale, el del disco de Orozco. Ya venimos con más Murgoga a las 21:23 horas. Sigamos. Pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Dorito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Dorito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, claro, mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina. Con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay. Sobre liberalismo me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. Luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a

televisión, satelital, internet, telefonía, ya no tiene grandes diferencias en el acceso a la cultura virtual respecto a Buenos Aires. Sí presenta un gran déficit, en muchos casos, respecto al contacto con el arte y la cultura en forma directa, así como las comodidades al respecto al artista y al público, que deben tener un complejo cultural. El crecimiento que tuvo en estos años el Bolsón debe ser uno de los mayores de la Argentina. Polo cultural, universidad de cine, cultura orgánica, turismo, se está transformando en un verdadero centro y radiador de cultura. En GOGA los artistas encontrarán un lugar distinto, representativo de nuestra cultura y con todos los adelantos tecnológicos inimaginables tiempo atrás para una población de 50.000 habitantes. Responde también a un momento histórico donde se abren nuevos espacios inéditos años atrás. GOGA no tiene adosado ningún shopping de nada tipo, o sea, de ningún tipo. Está destinado a mostrar la cultura local nacional. En cualquier momento apunta a inaugurar el primer GOGA, el sueño. Es crear GOGAs en distintos puntos del interior del país acompañando el corredor federal de Aerolíneas Argentinas de modo que una compañía de teatro, un conjunto musical, pueda hacer un recorrido organizado por el país. Es también crear espacios de libertad frente a los multimedios concentrados en la capital. Es también mostrar la cultura local, dar espacios a la creación regional e integrarla a través de los distintos GOGAs. Resumiendo, esa es la intención. Crear un circuito cultural del interior que acompañe, por ejemplo, el Corredor Federal de Aerolíneas Argentinas, construyendo edificios similares al que estamos terminando en el Bolsón. De tal manera, se podría asegurar a los artistas un itinerario en el interior dentro de un marco de excelencia. Una alternativa dentro del campo de la cultura. Frente al centralismo porteño, es necesario crear un espacio con creatividad, energía y búsqueda. GOGA está pensando para darle a la gente del interior las mismas comodidades y respeto por el artista que las que brindan las mejores salas de la capital. Un espacio donde se conjuga la tecnología, la naturaleza y el arte. Bueno, después les voy a leer un poquito más. Si les parece, va, no sé, me pueden llamar también, ¿eh? ¿Qué les parece? Porque aquel que está, digamos, medio como fanatizado con GOGA, ¿no? Tiene su lugar acá. Para que, bueno, a ver, que también lo exprese. Ahí va, mirá, ahí ve, musicalizame entonces. Vamos con un tema más de León y ya venimos con este más. Lo largo de acá, mirá, a ver. ¿Será que sale? Vamos con La Colina de la Vida, creo que es. GOGA FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Comienza espacio publicitario. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva, un viaje eterno por los trapecios del sonido, un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo, una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable, lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico, todos los sábados, desde las 22, por GOGA, La Sombra del Mendigo. Familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad, las mejores.

los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento. Seguimos con la hamburguesa, señora, señor. Son las 21:46 minutos, según lo que dice este reloj. Es sábado. Acá se podía tocar igual la compu. Yo quería ver qué había, qué más había ahí para hacer algo hoy. ¿Sabe algo? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué van a hacer? Es la misma. Abrí. Dale, sí, total. Pasá acá, pasá, pasá nomás. Como en tu casa, mi hija. No, no. No pude abrir yo esto, mirá. Pero bueno, che, gracias a... Voy a nombrar a unos auspiciantes que apoyaron el evento este de León Gieco, ¿eh? Así que para los que están escuchando, apoyen el comercio local. Y de paso van contando de los que están arriba la publicidad, por si falta alguna. Aitue, Sociedad Anónima. Ricardo Rubio, Propiedades. El Club del Color. Jauja, Heladerías. Autoservicio El Bolsón. Remises Maxi. Rudolf, Casa Rudolf Steel. Pueblos Ranch. El Transporte La Golondrina. Agencia Grado 42. Pedro Gestiones y Cargas. Pasiones Argentinas. Restaurante. Y Panadería Marcos. Así que gracias a todos por el aguante. Para realizar esta movida, mañana los chicos acá vamos a ir tempranito, hermano, me acaban de avisar, ahora tengo que ir yo también a hacer un aguante, armar todo, junto con Pancho ahí, que bueno, como es domingo, viste, no hay mucha gente que labure los domingos, o sea, nosotros vamos a poner ahí el pecho. ¿Qué te parece o no? ¿A vos vas a las 9 de la mañana, no digo? ¿Eh? El turno. Los niños acá se están enterando que van a tener que madrugar. Sí. Bueno, qué más, nada, le estaba contando esto de que León viene a apoyar el evento, así que agradecidos con León. Después de la conferencia de prensa, mañana a las 14 horas empieza en el gimnasio municipal la película que trajo Mundo Ala. ¿La viste la película? Bueno, yo tampoco, la vamos a ver mañana. escena muy interesante, hace rato igual que las hicieron la película, pero bueno. Y esperemos que, bueno, con León acá, la visita de él, bueno, se revolucionó bastante. Ayer hubo bastante gente acá dando vueltas también, visitando la obra, viendo, conociéndola por primera vez, mucha gente que ha estado por ahí dando vueltas. Pero bueno, como que, viste, trajo un aventón de esperanza en esto que viene bastante paradito, pero bueno, vamos para adelante, más allá de cualquier cosa. Hace falta un poco de organización, un poco bastante de guita para terminar el proyecto, ¿no? Que inició este compañero, maestro, amigo Raúl, agradecido con el jefe. Mirá, lo veo así, ¿saben? Un poco del dueño de Goga, ¿no? Que vino acá, ¿por qué vino e hizo esto? Porque él, como periodista, digamos, fue redactor del Expreso Imaginario, SAF y Pan Caliente, que fueron... ¿Conociste alguna de esas publicaciones? Digo, vos sos escritor. El Expreso Imaginario. El Expreso Imaginario. Es un clásico, el sí. Clásico, ¿no? Contame un poco más. Los demás no los conozco, la verdad. SAF y Pan Caliente. No sé lo que es. Mirá, bueno, durante 7 años, mirá, trabajó en videos asociados a Mario Sabato y a Miguel Mató. Trabajaron para televisión, aparte de realizar producciones como Fontoa Presidente, Spinetta, El Video de las Letras, El Primer Programa de Computación por Televisión, etcétera. O sea, imagínate, ya por el, no sé, ¿cuándo era? ¿89, 80? También, mirá, tuvo su periodo de bonanza cuando invirtió junto a dos amigos el sistema de e-commerce que luego administrarían a Disco Virtual, hasta el año 2000, en que vendieron la empresa al holding. Con ese dinero fue gastando y editando revistas como La Mano y Un Caño. ¿Conoces? ¿Escritor? La guante. La Mano conozco. El Facebook, Un Caño no conozco. Un Caño de deporte, una revista de deporte sacan. Es interesante, que entra en la página, puede leer ahí, ver. ¿Encantaste la página y leíste la información del Caño? Bueno. Mirá, aquí entra la página www.gogabolson.com y podés ir a un lugar donde está eso. Un Caño, bueno, fue una revista, una publicación de... Sigue estando, creo que es una publicación deportiva. Y hace 5 años vino a vivir al interior, donde vio la necesidad de crear un polo cultural y tecnológico en un espacio inédito con una población de 50.000 habitantes. Goga tiene la mira puesta en la tecnología, y es por ello que desarrolla un polo cultural con grandes avances tecnológicos y de investigación apoyada en www.sanpedrodelsur.com. Ya está desarrollando venta por internet, tarjeta de afinidad por el código QR y menús para el sector confitería por tablet, que a futuro la gente va a disfrutar acá en Goga, ¿no? Y bueno, con la participación de una telefonía pretendemos demostrar cómo desde un sur marcamos también camino. Por eso también a veces dicen, ¿qué es eso la tecnología? Tiene que ver con eso, con el mundito que viene, que vamos a curtir y que ya se está curtiendo, porque todo el mundo está con internet, acceso, todo el mundo tiene. Mi mamá, mirá, Diego, hablé con mi vieja, 73, 74 años cumple mamá. Hoy me dijo que tiene internet en el campo. Vive en Castilla, allá en Buenos Aires, a 180 kilómetros de Buenos Aires. Viste que ya está en... Ahora está todo bajo agua, me parece. No, bueno, por suerte mamita no. En el campo, en Castilla, no llegó la inundación, pero por todos los alrededores ahora hay agua. Pero ahí me dice... Ya tengo internet, así que hoy le pedí el mail, porque tenía que hablar con mi sobrina, al final no la llamé. Pero en cualquier momento me está escuchando la murga y... No, increíble. Bueno, así que la tecnología a la mano de todos, esto... tiene que ver con eso, así que bueno, mañana vamos a estar escuchando un poco a León, que hace una conferencia de prensa en la misma Goga, en la obra, así que vamos a ver qué acontece ahí. Bueno, gente, esta Murgoga que compartió el espacio un poquitín y un poquitón, se va a seguir despidiendo con más temas de León Gieco, y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, el sábado que viene. Mañana nos veremos allá, todos los bogis. Buen provecho, Diego. Qué ricas esas pizzas, esa gente del delivery que nos trae pizza increíble, Muchas gracias, chicos, la verdad, alucinante. Bueno, un poquito más de murga vendrá el sábado que viene, les voy a contar. Hay dos grupos, un grupo en formación nuevo, que yo voy a rescatar información de otra murga, y la murga Otro Cantar, que sigue con la comunicación, y también me van a contar cómo sigue ese grupo, y si hay algunas fechas, me dijeron que estaban por tocar también. Así que bueno, ya les voy a traer más novedades murgueras, nos vamos a poner mejor al día. Saludos a todos los fans. que hoy estuvimos un poco alejados de la communication, no abrí ni el Facebook, pero bueno, acá seguimos, en esto que es Radio Goga, en la Hamburgoga, y nos vamos a pedir con dos temas. Vamos a poner este, a ver. Espera, porque tengo acá esta compu que yo quiero hacer esto. Tengo que cliquear un tema y te lo mando, ¿no? Algo así. Espera. Pero no, yo siento que está sonando un tema hamburguero. Yo quería poner el tema este de 14. Ah, ese lo dejo, mira, este. Ahí vamos. Nos vamos con esto y con algo más. Así que, gente, hasta la semana que viene. Gracias, León, por venir, por apoyar esto. Y los vemos mañana todos ahí en el gimnasio municipal, disfrutando León Gieco. Un abrazo grande. Gracias, Diego. Nos vemos. No te pedí nada de cosas de final, esponja, el austral, que te dije, te vea. ¿No? La esponja austral la voy a escuchar. La esponja austral, martes a las 21 horas. Bárbaro, entonces, y toda la gente invitada a escuchar la esponja austral los martes. Chau, nos vamos. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris. Fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste en mar de gente, por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Buenos Aires, los amados somos de que no produce como el abrazo de un pueblo, que cae tu lucidita, parece que la nación, parece que el mundo hace sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Thank you.